mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Cenamos. Romanos capítulo 4, verso 17 al 25. Este relato ya lo conozco. Lo leímos en Génesis. Abraham, que está muy viejo, pero le seguía creyendo a Dios. Esto también es muy importante que tengamos en cuenta, creer en Jesús. No parece ser algo difícil. Ahora, mantener nuestra fe, eso sí que es más complicado. ¿Por qué lo dices? Y solo recordando a Abraham podemos ver que no le fue fácil mantener la fe. Ah, cierto, lo recuerdo, metiendo la pata muchas veces. Pero a pesar de las subidas y bajadas, mantuvieron la fe. Hoy también muchas cosas atentan contra tu fe. La pandemia te quiere hacer dudar de Dios, la economía cambiante te quiere hacer dudar de Dios, el problema en tu casa, con tu esposo, la pérdida de algún trabajo, la enfermedad, la realidad. Incluso cuando Dios dice no a una oración nuestra, todo nos quiere quitar la fe, nos quieren hacer dudar del amor de Dios. Ahora que lo pones así, realmente tenés razón. ¿Y qué puedo hacer para mantener firme mi fe? Bueno, te voy a dar algunos consejos. Conoce más a Dios. ¿Cómo? Hablando con Él en oración, escuchándolo a Él en la Biblia. 2. Cambia tu vocabulario. Deja de hablar pesimismo y habla como Dios habla. ¿Pero cómo? Si todo lo que me pasa son puras desgracias. ¿Ves otra vez en modo pesimista? Recordando las promesas de Dios, las que Él dejó escrito en la Biblia. Es muy importante esto, porque así, recordando sus promesas, alimentarás tu corazón de fe para soportar aún en los momentos más difíciles. Vamos, con Jesús podemos llegar todos hasta el final.